Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Que le cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Buenas tardes a todos, somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Bueno, nos hemos reencontrado después de un par de semanas. Sí, acá le damos la bienvenida nuevamente a este nuevo programa. Queremos agradecer el espacio que tenemos acá en Radio Nacional y a quienes nos acompañan todos los jueves desde distintos lugares, desde el CELU, desde las redes, obviamente, y escuchando la radio. Seguramente habrá compañeros y compañeras docentes y a la sociedad en general que escucha un poco el programa y un poco de la actualidad gremial y educativa de la provincia. Sí, la semana pasada y la anterior, no salimos al aire, como ya sabrán. La anterior fue el partido de Argentina y la semana pasada hubieron acá en la radio algunos problemas técnicos, así que tuvimos que suspender la emisión del programa. Pero bueno, hemos vuelto, hemos regresado con todo. Sí, teníamos todo armado, así que no podemos no retomar esos temas que... Sí, nos fue difícil porque fueron varias semanas de un montón de material, se han hecho un montón de actividades, pero bueno, hemos seleccionado... Sí, lo más importante, lo más relevante que aconteció y seguramente son temas que podemos también ir recuperando, pero bueno, que sí o sí lo teníamos que traer hoy a este nuevo programa. Sí, contarles también que estamos participando desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, la Asamblea por la Marcha del Orgullo. La marcha en principio se va a llevar a cabo el 4 de noviembre. El sábado que viene. Sí, estamos todavía ultimando detalles. Puede que se mueva de fecha, pero va a ser, si no es el 4, el 11. Vamos a traer la semana que viene algunos de los integrantes de la asamblea para que nos cuenten un poquito más en profundidad. Y ya iban a tener definida la fecha y la hora, ¿no? El sábado definimos la fecha. Es acá en la ciudad de Santa Rosa, eso sí. Sí, sí, sí, eso sí. Recordemos que está declarada de interés municipal, provincial, por la Universidad Nacional de La Pampa también. ¿Cuántos años haces que se realiza? Y esta es la quinta marcha. Es la quinta marcha. Sí. Muy bien. Sí, la verdad que... Se va fortaleciendo cada vez y se trabaja más. Un montón en pos de poder reivindicar el Día del Orgullo y en defensa de los derechos, obviamente. Sí, también está bueno esto de que participan un montón de organizaciones y un grupos distintos, ¿no? Que encuentran representación y encuentran la manera de visibilizar las problemáticas que tienen que ver con esta colectiva. Así que eso enriquece siempre el debate, enriquece la mirada. El compartir, el charlar. Yo particularmente estoy participando con Noé, una de las compañeras de género, y la verdad que sí, es muy enriquecedor el poder escucharles. Sí, por supuesto. Todas las voces suman. Creo que es muy interesante esto de que en la provincia, ¿no?, se dé y crezca cada día más y se sumen distintas voces a las asambleas, que después terminan siendo la marcha, que en realidad es la visibilización de todo un trabajo mucho más profundo que se hace. Sí, hace 2 meses que se está trabajando con esto, así que... Pero digo, todo un trabajo que se hace respecto de potenciar la necesidad de algunos derechos, reafirmar algunos otros que se han conseguido y ir trabajando de manera colectiva, está bueno. Sí, sí. Y después, bueno, también estuvieron entregando de la Secretaría de Derechos Humanos los cuadritos. Sí, hay un afiche, un cuadro que está circulando en todas las escuelas de la provincia. Nivel inicial y primario. Nivel inicial y primario, por una cuestión organizativa y de que no daría la demanda para cubrirla rápidamente. Está Víctor Giavedoni con algunas compañeras participando, visitando las escuelas y mostrándole esta actividad que tiene que ver con un cuadro en el que las chicas, los chicos y también las docentes y los profes pueden ir cambiando el número del nieto recuperado o la nieta recuperada. Sí, que recordemos, el cuadro lo hizo Cari. Claro, Cari Carrasco. Cari Carrasco lo hizo, lo pudimos presentar con la presencia del Tano Santucho, el mural el otro día, el mural pintado, el original, está en el Colegio Belgrano, con esa comunidad educativa hermosa que siempre nos recibe. Y bueno, viene acompañado de la presentación del libro Las Abuelas Nos Cuentan, que sí, también fue una actividad de la que participó la UTELPA, acompañando la presentación de ese libro, así que le vamos sumando recursos. Sí, para el trabajo áulico y reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, obviamente. Sí, sí, y esta política gremial que tenemos respecto de la posibilidad de ir a las escuelas, de charlar, de llevarle a las y los protagonistas de esta lucha, porque el Tano pudo hablar con los chicos y las chicas del secundario y con las profes, y los profes ese día fue multitudinaria. Esa charla debate fue muy importante, el intercambio, porque hablaron los estudiantes, las chicas, los centros de estudiantes, así que esta actividad también crece, se fortalece, y bueno, la entrega del cuadro es un elemento más que le da ese toque cálido que tienen las abuelas en esta búsqueda, ¿no? Tal cual. Después, bueno, saludar al Colegio Nervi, que fue el viernes, si no me equivoco, sí, este viernes, que pasó los 25 años. Ahí estuvo presente la UTELPA, participaron, bueno, fue en este caso la secretaria general, acompañada de la adjunta, de Miriam. Roxana Guliar y Miriam Medero, estuvieron ahí participando, subimos algunas cosas en las redes y, bueno, felicitamos a toda esa comunidad educativa. Y después también estuvieron en Pico. En Pico se le cambió el nombre a la escuela 84, que pasó a llamarse Héroes de Malvina Pampeanos. Sí. En reconocimiento a quienes participaron de nuestra provincia, ¿no? Sí, hubo muy emotivo el acto, también el acto. Sí, hermoso, hermoso el acto, hermoso el descubrimiento de la placa. Ahí también participó la UTELPA y también participaron los excombatientes, ¿no? Estuvieron ahí invitados. Fue un acto muy emotivo y la idea que la venimos desarrollando es estar presente en los actos de las escuelas. Todas las ex unidades educativas están cumpliendo 25 años, así que bueno, en todas las que podemos, siempre va un grupo de la UTELPA. La idea es acompañar y también visibilizar en las redes todo el laburo que hace la escuela y la posibilidad de mostrarlo, ¿no? Ese día. Sí, tenemos pendiente la palabra de los chicos, las chicas, los profes y las profes del Nervi, que ya vamos a ir a visitarles. Pero, y también la de Héroes de Malvinas, así que se los traeremos próximamente. Sí, por supuesto, todo lo que podamos, nosotros podamos acercar y mostrar también de lo que la escuela hace. Lo hacemos, esa es la Veteranos idea. De Malvina Pampeanos, así se llama hoy la Escuela 84 de la ciudad de General Pico. Bien. Después, bueno, contarles también, que seguramente ya saben, que se están haciendo, yo por mi papel de referente de tecnologías digitales, estuvimos con la entrega de computadoras y sé también que se están entregando en varios colegios de la provincia. Recordemos que volvió el programa Conectar Igualdad, se está entregando compus a los chicos, las chicas de primer y segundo año. Así que por suerte la mayoría ya está teniendo su equipamiento. Sí, se arrancó por el ciclo básico, ¿no? Sí, en realidad el año pasado se había entregado a segundo año, se hizo la carga para primero y había quedado pendiente. Entonces este año se entregó a primero y segundo y ya quedaría con equipamiento todo lo que es el ciclo básico. Claro. Ayer estuve en clases en la tarde y les estaban entregando a mis niñas de segundo año del Panguitrus, así que la emoción. Son hermosas las computadoras. Sí, sí, sí. Mi sobrina en Luigi la recibió y está feliz. Sí, la verdad que, como siempre decimos, lo que es política de Estado y este tipo de planes que acortan la brecha digital, nosotros lo defendemos, porque bueno, tiene que ver con la educación pública y la escuela pública. Por supuesto, sí. La verdad que es un programa que siempre ha dado fruto positivo. Y bueno, debería profundizarse, ¿no? Sí, si no me equivoco, ya estaba en tratamiento. Yo no estoy segura si ya se legisló, pero recordemos que se había presentado una ley para que sea ley en lugar de programa, el Conectar Igualdad. Lo había presentado Pali, si no me equivoco, en el Senado, pero no estoy segura. Estás hablando del senador Bensusan. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso lo podríamos corroborar. A ver si lo invitamos a que nos cuente. Sí, lo podríamos invitar también a ver qué pasa ahí en el Senado con educación. No, realmente es un programa fundamental y hay que fortalecerlo. Y siempre decimos que en la provincia Si bien desapareció a nivel nacional durante el macrismo, la provincia lo sostuvo, se crearon cargos de referente, que fue fundamental. Todos los cargos de referentes continúan, de hecho. Sí, pero bueno, sabemos que se necesitan en las escuelas primarias, sabemos que se necesita siempre, obviamente que la tecnología siempre es inversión porque hay que ir actualizándola, pero estas máquinas son hermosas. Yo las he podido ver en persona. Sí, sí. Y bueno, vos la trabajás en la escuela. Y son muy necesarias. Porque estás en ese cargo, ¿no? Así que, nada, le vamos a meter para adelante. Hay que apostar, obviamente, al financiamiento y a la escuela pública. Y gran tema que tenemos ahí, último, sí, antes de entrar a las entrevistas. Sí, bueno, fueron las elecciones el domingo generales. Hemos pasado a balotaje. Sí, las elecciones que han dejado... Una estela de... Sí, una estela de memes. Sí, sí. Además. Pero un debate profundo respecto de cuál es la patria que queremos y el país que defendemos. El modelo defendemos, de país, ¿no? Tal cual. Hay como dos extremos... sí, diametralmente opuestos. Completamente opuestos y creo que lo que hay que ver y lo que hay que defender más allá de... las posturas políticas personales, es el proyecto de país, la necesidad de una unidad nacional. O sea, la Argentina tiene que salir de una vez por todas de los extremos, sí, sí, en cuanto a las posturas políticas y empezar a pensar en la política pública, nacional, ¿no? Y sí, en que el Estado es de todos y de todas, más allá de los fanatismos y más allá de las militancias, hay derechos que al día de hoy, en el marco de los 40 años de la democracia, hemos conseguido, y justamente, digo, ¿no? La palabra democracia y vivir en un país democrático creo que es fundamental. Entonces también hay que respetar lo que dicen las urnas. Sí, el voto del pueblo es soberano, eso es indiscutible. Y no renunciar a ningún derecho y ir por más. Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas que están, mejorar. Que están mal también, sí, sí. Que tienen que ver con un contexto, que tienen que ver con la historia reciente de la economía argentina, con una deuda que nos ha estrangulado. Sí, con la economía mundial también, no es solamente la economía argentina. Sí. Son un montón de factores que probablemente necesiten un análisis más profundo, que tenemos todavía un mes para darlo, pero sí, creo que... Sí, que también hay... miles de voces autorizadas para leer y pensar respecto de esto, ¿no? De qué pasa en el ámbito económico, en el ámbito político, pero inmediato relacionado con la educación pública, con la defensa de la escuela pública y sobre todo de la universidad pública, creo que hay discursos, nosotros lo veníamos diciendo antes, sí, sí, de las elecciones, hay discursos que son inadmisibles, por lo menos desde la mirada de las y los trabajadores de la educación. Nosotros defendemos una educación pública, sí, no una educación con voucher, no una educación privatizada. Sí, defendemos un Estado presente. Defendemos un Estado presente que invierta, una, sí, sí, ley de financiamiento educativo que le aporte más Producto Bruto Interno a la educación. Hay que mejorar. Hay que potenciar la calidad educativa. Bueno, por ese lado vamos. Así que, bueno, ya tendremos hasta el 19 para invitar gente por ahí más pertinente para hablar de algunas cuestiones estrictamente político-económicas que tienen que ver con este contexto. Con este panorama. Hmm. Bueno, también estuvimos, y no menos importante, por eso venimos ahí batalladoras, en el Encuentro Nacional de Mujeres, el encuentro número 36. El encuentro 36 que se realizó en la ciudad de Bariloche. Sí, fuimos de acá 22 compañeras. Fue el fin de semana largo del Día de la Madre. Sí, tal cual. Allá trabajamos, sí, todo el fin de semana. Tal cual. Bueno, de acá fuimos 22 compañeras de UTELPA y la CTA. De distintas localidades. Sí, tal cual, de toda la provincia. Bueno, te digo tal cual, estábamos las dos. Lo sí, sabemos. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir. Sí, en el encuentro se realizaron 112 talleres, sí, 112 talleres con diferentes ejes. Nosotras participamos del eje de educación. Y de feminismo, transfeminismos y perspectiva de género. Sí, que pudimos obtener la palabra de nuestra compañera, nuestra coordinadora, Rosario Palma, que la vamos a escuchar en un ratito. Ella nos cuenta un poquito por qué es parte de la organización, porque estaba viviendo en Bariloche. Estaba viviendo en Bariloche, sí. Así que nos cuenta un poquito de la organización, de lo que es el encuentro. Recordemos que, bueno, que el encuentro se comenzó a gestar. El primer encuentro fue en el 86. Estaba mirando eso, sí, del año 86, mirá vos. Con 1000 mujeres. Recién recuperada la democracia. Sí, sí, reciente. Del 83 hablo. Y sí, porque fue después del... el gobierno de Alfonsín. Sí, pero esto surge después de que un grupo de mujeres de Argentina viaja en el 85, a la clausura de la década de la mujer en África. Ah, mira, sí, acá lo tenemos. Nace desde ahí. Entonces, regresan. Es un encuentro pequeño que le da nacimiento a este movimiento, ¿no? Sí, y a partir de ahí empiezan con todas las inquietudes de ver problemáticas específicas del feminismo y comienzan a encontrarse ininterrumpidamente desde el 86 a la fecha. Se hablaba de 70.000 mujeres y disidencias en Bariloche, ¿no? Sí, la verdad que yo no había visto nunca tantas mujeres juntas y disidencias. Tremenda la foto bajando allá del. Sí, lo que eran las montañas, yo era mirar hacia atrás, hacia adelante y seguir viendo gente. Sí, muy impactante. Muchas niños, niñas, sí, muchas, adolescentes. Sí, muchas infancias. Sí, muchas infancias. La verdad que fue muy emotivo. Sí, la marcha fue emotiva más allá de. Sí, como fue el cierre de 3 días de talleres, de 3 días de debate, de sí, eventos artísticos. Sí, está bueno contar un poco por ahí la dinámica, ¿no? Nos levantamos sí. A las 7 de la mañana, desayunábamos, arrancamos al sí. A las 8 estábamos viajando y a las 9 estábamos sentadas en las comisiones. Eso era hasta la tarde sí. Y de ahí se siempre... Se cortaba el mediodía, volvíamos a la comisión de la tarde... Y después de ahí teníamos siempre alguna otra actividad, generalmente eran en el centro cívico, sí. Los 2 días obviamente, sábado y domingo, y bueno, después del cierre que fue el día lunes, que nosotros ya ahí emprendimos el viaje, pero quedaron las compañeras de la CETERA y de la CTA participando, algunos gremios se quedaron sí. Del sector nuestro. Pero bueno, la verdad que es que fue... Sí, se dan debates muy enriquecedores y lo bueno es que como es horizontal... se escucha la voz de todes, de quienes participamos en cada taller, nos escuchamos. Sí, ahí no importa qué lugar ocupás. No, tal cual. Ni de qué organización venís. No. Es la persona, y se escucha, y se debate, y se acompaña. Yo creo que es fantástico esto de generar las redes de contención a nivel nacional, porque nos hemos venido con redes, nos hemos venido con nuevos compañeres, con contactos, con temas, por ahí con problemáticas que no son propias nuestras, pero que uno aprende y las puede mirar desde otro lado, ¿no? Sí, porque tenés la voz de quien vive esa problemática. Sí, porque ahí en la comisión nuestra había mucha gente que tenía que ver médicas, ¿sí? Que tenían que ver con la parte de salud, totalmente distinta, ¿no?, al plano educativo. Y bueno, gente de las artísticas, pero no específicamente que está en la escuela. Sí. Me pareció muy interesante eso. Sí, las chicas de organizaciones sociales con sus problemáticas. Sí, la verdad que es muy, muy lindo. Una experiencia, la verdad... sí, aquella... Inolvidable. Mujer que la pueda experimentar. Sí, mujer y porque no necesariamente, tenés que pertenecer a una gran agrupación o a una gran institución. De hecho, de acá de Santa Rosa, perdón, no sé si es de Santa Rosa o de La Pampa, creo que es de Santa Rosa, está la agrupación Encuentreras, que es una agrupación de mujeres y disidencias. Que se encuentran. Sí, se encuentran y viajan. Claro. Sí, hubo varias grupos que han ido, pero bueno. Sí, nos encontramos allí. Está bien, nosotros pertenecemos a una organización más grande que es la CETERA. La CETERA movilizó muchísimas compañeras. No estaban todos los gremios, obviamente, por una cuestión de distancias y de organización y también de inversión, ¿no? No han podido, pero sí había muchas compañeras presentes ahí con nosotros. Éramos más de 700. Sí, más de 700 del sector docente, así que está buenísimo. Bueno, les traemos las palabras de algunas de nuestras compañeras que viajaron y también de nuestra coordinadora Rosario, así que les invitamos a escucharlas. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí Rosario Palma desde Furilovche, Hualmapu, o sea, desde San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Estoy acá compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre lo que fue la experiencia de compartir con Cami y con las otras compañeras de La Pampa el espacio hermoso que pudimos construir en conjunto para reflexionar en el taller 71 llamado Feminismos, Transfeminismos y Perspectiva de Género. Bueno, yo me ofrecí para coordinar el espacio de diálogo. Vivo acá en Bariloche, viajo, voy y vengo por cuestiones de laburo, pero es el lugar donde elegí vivir. A partir de la votación que se realizó en San Luis, ya a fines de octubre empezaron las plenarias para prepararnos para organizar este encuentro genial y gigante que sabíamos que íbamos a vivir, y así fue. Así que bueno, en el contexto de las reuniones plenarias se planificaron ejes de trabajo para los talleres. Aprovecho y cuento un poco. Los talleres son el corazón del encuentro, Es un espacio horizontal de diálogo donde nos encontramos en espacios de la educación pública. En nuestro caso nos tocó un aula de la Universidad del Comahue. Las otras compañeras y compañeros estuvieron reuniéndose en escuelas públicas más hacia el centro de Bariloche. Y cada lugar tiene un eje temático. Nosotras estábamos dentro del eje de educación. Y el taller que coordiné, donde participaron las compas que me invitan ahora a realizar esta reflexión para su hermoso programa Columna de Radio, nosotras estuvimos en el 71, en Feminismos, Transfeminismos y Perspectiva de Género. Yo me ofrecí para coordinar el espacio porque hace un par de años que con mis compañeras de Mujeres Audiovisuales nos dedicamos a reflexionar sobre cómo somos representadas las mujeres y las disidencias en las pantallas del cine comercial, del cine nacional, de las publicidades. Y a partir de ahí fue que pudimos tener algunas lecturas en forma autodidacta y horizontal para poder entender cuáles son estos conceptos que nos condicionan a todos y a todas, ¿no? Entonces abrimos un espacio de diálogo donde una compañera fue tomando la palabra para que pudiéramos expresarnos todes. Y las compas que estuvieron en la plenaria, cuando organizaron el encuentro y la propuesta de los talleres, lo que hicieron fue escribir un párrafo sobre lo que consideraban disparadores para que pudiéramos reflexionar sobre estos tres temas súper gigantes, como son los feminismos, los transfeminismos y la perspectiva de género. Hay un documento hermoso final con una síntesis que pudimos hacer sobre las ideas que fuimos compartiendo, que fue leído en el escenario junto con el resto de los 112 talleres que compartimos a lo largo de los 3 días del encuentro, en donde nos pudimos poner de acuerdo con que para poder proponernos salirnos de las dinámicas de funcionamiento del patriarcado, que sabemos que nos oprime a todas, como mujeres, como disidencias, como trabajadoras, como madres, como profesionales, primero tenemos que tratar de sacarlo de nuestras propias prácticas personales, emocionales, bueno, porque lo personal es político, claramente. Y además de eso, también nos dimos cuenta de que en este territorio que nos gusta llamar Avia Yala, que es el nombre que los pueblos originarios de Centroamérica le dieron a América Latina, no podemos hablar de despatriarcalizarnos si no nos proponemos pensarnos desde una matriz de entendimiento descolonial, porque las mujeres racializadas en este territorio donde la comunidad mapuche está siendo hostigada por los estados, es muy importante poder abrazar otros entendimientos, otros modos de representación del género más ligados al conocimiento originario y tradicional de este territorio. Yo creo que eso fue un gran regalo del encuentro que tuvimos y que es una particularidad de lo que vivimos las compañeras en convivencia con las Lamián, con las mujeres mapuches aquí en territorio y por las que nos estamos manifestando en apoyo, porque en este territorio todos tenemos derecho a poder existir según la cosmovisión y el entendimiento que consensuamos con nuestras comunidades. Bueno, les dejo un abrazo gigante, espero que sigamos estudiando juntes, aguante el programa de radio y gracias Cami por la invitación. Hola, mi nombre es Magalí Salazar, docente del Colegio Secundario La Adela. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de asistir al 36º Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche con mis compañeras de UTELPA, sindicato docente de la provincia de La Pampa. Y gracias a eso tuve la posibilidad de estar en contacto con personas de diferentes territorios y contextos. Eso me permitió ver diferentes situaciones, diferentes patrones de exclusión social y de violencia. Eso me dio fuerza para seguir trabajando y para replicar herramientas de lucha, tratando de ser guardiana, de velar por los derechos conquistados, los derechos adquiridos y cumpliendo también así con mis obligaciones. Porque me debo a la escuela pública, me debo a mi escuela, al colegio secundario. Y es un compromiso de trabajo diario el aplicar la ESI de manera transversal en el aula. Otra de las cosas que más me quedó resonando es la responsabilidad que tenemos de acompañar a las infancias trans, un tema que hasta hace poco era tabú y hoy en día, por suerte, ya está hablado y es una manera de validar esto, ¿no? Hablándolo, poniéndolo en palabras, porque cuando algo no se nombra es como que no se reconoce. Fue un momento increíble, de mucho aprendizaje, el cual espero poder replicar acá, no solo con mis alumnos y alumnas, sino también con todos mis compañeras y compañeros de la localidad de La Dela. Muchas gracias por esta oportunidad. Hola, buenas tardes. Comentarles que durante el fin de semana estuvimos participando del Encuentro Plurinacional de Mujeres, llevado a cabo en la ciudad de Bariloche. Fuimos representando a UTELPA, representando a la CETERA. Fuimos principalmente al debate para construir una iniciativa de lucha en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias, que están cuestionados, está siendo últimamente, y más que nada en estos tiempos o en este contexto social que el domingo se define nuestras presidencias, y estamos en un contexto electoral bastante complejo. En este encuentro de mujeres estuvimos participando de diversos talleres, en lo particular junto a otro grupo de compañeras de UTELPA, de SUTEBA, de otros sindicatos de base de CETERA y otras organizaciones, estuve participando del taller de ESI y Educación, donde pudimos poner fuertemente nuestras voces, las voces del territorio que llevamos. Estuvimos debatiendo alrededor de la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, que como sabemos fue sancionada y entró en vigencia en el año 2006. Pudimos allí decir que esta ley se fue actualizando y se pone en relación con otras leyes que avanzan en materia de derechos, ¿sí? Como por ejemplo la Ley 26.845 de prevencionización y erradicación de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. Hablamos también de la ley Micaela, hablamos de otras leyes fundamentales como la 26.618, matrimonio igualitario, o la ley 26.743 de identidad de género. También hablamos de una de las últimas leyes conquistadas como la 27.610 del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y también del convenio 190 de la OIT. En el taller pudimos poner nuestras voces y expresar que si bien este listado de leyes no se agota únicamente en seguir promoviendo obviamente leyes y seguir pensando a la ESI en un campo de disputa para seguir conquistando derechos para las mujeres y disidencias. El taller tuvo una discusión bastante ardua, pero una de las cuestiones que nos traemos para seguir trabajando en nuestras escuelas, en nuestro territorio, tiene que ver en torno a estas leyes que están vinculadas a la importancia de dar a conocer cuál es el marco de derechos que amparan a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Y esto se vuelve una tarea de toda la escuela que se presuma democrática en enseñar a las, los y les estudiantes qué derechos tienen, cuáles son los marcos legales y cómo pueden hacer uso de los mismos. Sabemos que la enseñanza de los derechos no se reduce a tal o cual asignatura dentro de la escuela, sino que es un eje transversal que apunta a la escuela como un espacio de democracia. Pensarla es, si es pensar y vivirla, si es un estilo de vida, que la tenemos que estar llevando a cabo desde que ingresamos a la escuela y con la comunidad educativa. No me puedo plantear de que la ESI es solo una materia, la tenemos que estar trabajando de manera transversal. También, por otra parte, pudimos llegar a la conclusión de que la enseñanza de un derecho no se consigue únicamente en las calles, sino que es en las calles, es en las urnas y es en los recintos del Congreso. Es un contenido que se precisa también ser contextualizado. Y esto va a significar que no basta con dar a conocer tal o cual ley, sino que hay que situarla dentro de su contexto, ¿sí? ¿Qué acciones se llevaron previa antes y qué actores sociales estuvieron involucrados en la construcción del camino para que el reconocimiento de ese derecho quede marcado o plasmado en el texto de una ley, ¿sí? De que esta ley sea posible. En este taller pusimos fuertemente, levantamos la bandera de la defensa de la ESI para poder seguir conquistando, sí, más derechos hacia nuestras infancias, más derechos hacia las mujeres, más derechos hacia las disidencias, y pensar una ESI no binaria, una ESI donde podamos llegar y seguir conquistando derechos que tengan que ver con la identidad de género, como se percibe, ¿sí?, cada uno de nuestras y nuestros estudiantes. Fue un debate muy profundo, pero como siempre lo sabemos, ¿sí?, esta lucha y esta conquista no se consiguen solos en las calles, es en las urnas, es poder con todas nuestras prácticas y todos nuestros conocimientos del territorio, incidir en políticas públicas. Porque frente a este contexto que estamos viviendo actualmente, sabemos que no nos da lo mismo cualquier gobierno, sino no nos va a dar lo mismo un gobierno que nos garantice derechos, que nos posibilite ampliar más derechos, a un gobierno que nos venga a sacar, quitar o sancionar derechos para las mujeres, para nuestras infancias. Y esas fueron las banderas principales que alzamos como UTELPA, que alzamos como CETERA, la bandera de la defensa de los derechos de la educación pública, la defensa de la salud pública, la defensa de los derechos conquistados y ganados para las mujeres, para nuestras infancias, para las disidencias, porque siempre vamos a estar luchando y bregando por un gobierno que sea popular, democrático, que sea feminista, en clave de derechos humanos y que tenga esa perspectiva de decir que tanto bregamos en nuestras escuelas. UTELPA, CTA, organización de base de CETERA y parte de la Central de Trabajadoras y Trabajadores, participamos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, número 36, realizado en Bariloche, con representantes de diferentes lugares de la provincia de La Pampa, referentes que nos permiten trabajar directamente en territorio y armar agenda propia desde el lugar que cada una, cada uno se encuentra. Fue muy importante los diferentes debates y discusiones en diferentes categorías, como es la educación sexual integral, desde la perspectiva de género y en clave de derechos humanos, desde el derecho de las mujeres y diversidades, la perspectiva de género en la incidencia de políticas públicas y este feminismo, el crecimiento que ha tenido el movimiento de mujeres, que nos ha permitido incidir en las políticas públicas desde la implementación efectiva de las diferentes leyes y que se han ido institucionalizando en cada una de las provincias, en algunas más, en otras menos, pero en nuestra provincia reconocer y poner en valor el gran avance que hemos tenido en derechos desde las mujeres y diversidades, que nos ha permitido poner en agenda pública desde la mesa paritaria provincial temas como que tienen que ver con los cuidados, las condiciones laborales como trabajadoras, como trabajadores. Un encuentro único organizado desde las trabajadoras organizadas, sindicalistas, feministas, que desde hace 35 años la UTELPA viene llevando adelante una política gremial en clave de derechos de las mujeres y diversidades. Para nosotras, nosotres, es un espacio de mucha formación sindical, feminista, democrática, y desde ese lugar decimos que para seguir avanzando y garantizando derecho es importante apostar a gobiernos nacionales, populares, democráticos y feministas. Y desde ese lugar defendemos cada uno de los derechos que garantizan en cada uno de los territorios para las mujeres y diversidades. Hola chicas, Claudia, Camila, ¿cómo están? Soy Mónica Ortubia, docente a nivel primario. Trabajo en la escuela número 219 de Santa Rosa. Soy delegada de la UTELPA en la institución. Y gracias al gremio que me convocó, tuve la oportunidad de viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias para participar de una experiencia extraordinaria desde lo individual y lo colectivo. Fue un viaje inolvidable, ya que era la primera vez que viajaba. En un primer momento fue conocernos y compartir con las compañeras durante el viaje y la estadía ya en Bariloche. Para mí todo era sorprendente. Asistí junto a otras colegas al taller sobre feminismos, transfeminismos y perspectiva de género. Fue un momento emocionante y movilizador ver a tantas mujeres debatiendo, reflexionando sobre el concepto de género, sobre la educación sexual integral, saberes fundamentales para seguir trabajando en las aulas. Sabemos que la educación sexual es un derecho y ninguna estudiante puede quedar afuera del mismo. Bueno, y contarles que en la marcha sentí una emoción muy fuerte al ver esa marea de mujeres y disidencias que nos unimos para luchar y defendernos del patriarcado que aún persiste. Pero con la fuerza y la unión de todas, de todes, no nos arrebatarán más nuestros derechos. Y bueno, me traje muchísimos aprendizajes para transmitírselos a mis alumnas y a mis alumnos, a mis alumnes. Agradecidísima con el gremio por darme esta oportunidad y bueno, les mando un gran saludo. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Alejandra, soy de Uriburu y bueno, participé en este encuentro de mujeres. Para mí fue el primer encuentro de mujeres. Siento que volví fortalecida con un montón de preguntas que andan dando vueltas aún en mi cabeza, con otra mirada y con otras fuerzas que por ahí están aflorando. Si bien esta lucha es desde hace muchos años, siento que debemos sostener y defender principalmente lo ganado hasta aquí. Pero incluso seguir entramando deseos y sueños para ampliar nuestros derechos. Me encantaron el tema de los talleres, hubo mucha discusión y mucho aprendizaje. Con respecto a la marcha, me pareció algo totalmente, para mí al menos, algo que fue magnífico. Ver tanta cantidad de mujeres defendiendo y sosteniendo, cantando con tanto amor todo lo que estaban haciendo y expresando, fue muy impactante. La verdad, no tengo palabras para tanto sentimiento que uno está estando ahí adentro, es como cuando lo vives. Entonces, nada, agradecidísima de poder haber estado. Bueno, nada, para las que nos están escuchando, si alguna vez pueden ir, se los recomiendo. Vuelven de otra manera, sin duda lo vuelven de otra manera. Así que nada, mujeres, a seguir unidas, a seguir luchando por nuestros derechos y a tener otra mirada, nos hace bien a todas. Las abrazo. Bueno, hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, vengo en esta oportunidad a contar que participé del encuentro de mujeres que se realizó en Bariloche. Participé del taller número 71, que era de feminismo, transfeminismo y perspectiva de género. Me pareció una temática muy interesante para poder trasladarlo a las escuelas, esta cuestión de visibilizar las perspectivas de género, las distintas posibilidades o distintas posturas que existen en esta diversidad de género. Decir también que se busca proteger las leyes que ya se han logrado desde el feminismo, que también se empiece a abordar que las personas que apoyen o que sigan o que trabajen dentro de las leyes sean personas que hayan sufrido alguna situación específica para que puedan poner en voz, así como también pusieron el cuerpo en el momento que les pasaron las cosas. Eso daría tal vez una puesta en escena o un punto de partida para donde queremos llegar o desde donde podemos defender algunas cuestiones o las leyes que nos estarían faltando. También para darle continuidad a distintos abordajes y reflexionar entre todos lo que haga falta con respecto a visibilizar las distintas perspectivas de género que existen. Creo que es algo que que invita a la lucha, que invita a seguir participando, que invita a seguir formándote y que nos hace más fuerte, nos hace más fuerte. Bueno, quiero agradecer también por este espacio y nos vemos para la próxima. Gracias. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Seguimos. También tuvimos la oportunidad el jueves de acompañar la actividad Pausa Activa que se llevó a cabo en los pasillos de la legislatura. Sí, ahí fuimos a la Cámara. Estuvo organizada por los jubilados y jubiladas legislativas y la juventud legislativa. Bueno, ahí participamos, en realidad fuimos a verlos y a verlas porque la verdad que la intervención de Lápiz es un musical con memoria, sí, nos llena de orgullo a todas. Y siempre es movilizante. Y a todos los pampeanos, la verdad que es tremenda esa obra, es hermosa. Sí. A mí me pasa algo muy particular que incluso siempre se lo digo a los protagonistas y las protagonistas cada vez que les veo. No puede ser que me emocione como el primer día. Justo me encontré con... Sí, vos sabés que esta oportunidad fue la primera vez, porque cuando se presentaron, las veces que se han presentado me coincide con las clases en el Instituto de Formación Docente. Sí. Y, o sea, entro un ratito más tarde, pero no he podido coincidir con el horario de los chicos y las chicas, porque quienes estudian los profesorados salen de trabajar y entran al instituto. Así que no los he podido llevar. Invitar, obviamente, pero y no la había podido ver. Sí, incluso la emoción de que está Cami, que es una ex estudiante del Polivalente, egresada del Polivalente, verla en la actuación, actuando, decís, estaba ayer la actuación, la interpretación, el mensaje que muestran permanentemente, las voces. Sí, terminás interpelada. Tremendo, tremendo la voz de algunas de las chicas. Me quedé impactada. Bueno, no quiero resaltar alguna de las chicas porque no tengo muy buen oído musical, pero la verdad que hermoso, realmente para no perdérselo. Han recorrido toda la provincia. Nacho, Lucía, todo eso. Sí. La verdad que los felicitamos, han recorrido la provincia, empezaron a recorrer el país. Sí, estuvieron en la Fiesta Nacional del Teatro en Catamarca, la verdad que... vinieron felices de allá. Sí. Han estado, estuve también cuando fueron a Luigi, al teatro, no justo estaba acá en Santa Rosa, pero cuando llegué me dijeron que les había encantado. Sí, la verdad que les había impactado, entonces... poder ir a verlos, transmitir lo que hacen. Que sea una obra pampeana. Sí, completamente. Y llena de jóvenes. Pampeanas, sí. Es hermoso verlos. Y eso que nosotros vimos una breve intervención, que no es toda la obra. Claro, es una intervención. Esta pausa activa tiene que ver justamente con los chicos y las chicas. Lo que tratan de transmitir es hagamos una pausa y reflexionemos sobre, en este contexto histórico, sobre, bueno, en este caso el recorte era el boleto estudiantil. Sí. Justo el día anterior a la presentación esta salió que... Sí, en la Universidad de La Pampa. Salió en la universidad, en la provincia, lo del decreto, lo del boleto educativo gratuito. Para interprovincial. No, interlocalidad, es dentro de la localidad. Entre las localidades. Sí, perdón. Dentro de la provincia. Exacto. Yo pensaba porque, bueno, hoy el boleto de para viajar, por ejemplo, de Luigi acá está muy caro y es una barrera para los chicos y las chicas el contacto con la familia, ¿no? Sí, tal cual. Y cómo uno sufre cuando está estudiando esa posibilidad de ir a volver al pueblo. Así que la verdad que me pareció... Como que todo combinado parecía, sí. ¿Viste? Porque veníamos de festejar el anuncio de la carrera de medicina. El anuncio de la sede, que se cedía el terreno. Ya se está avanzando sobre la carrera. Vi ahí ayer, o antes de ayer, reunido las de autoridades del Ministerio de Educación, de la Universidad, con el Ministerio de Salud. Y seguramente gente del gobierno provincial. 2025 en teoría arrancaría medicina. Sí, la verdad que es una cosa... Sí, es. Es una noticia hermosa porque además no es... O sea, tiene que ver también con el Hospital de Alta Complejidad René Favaloro. Ahí van a realizar las prácticas y todo el equipamiento ese sirve no solo para la atención, sino también para la formación de profesionales. Sí, tiene que ver todo con todo. Lo que siempre decimos, la inversión del Estado. Sí, la presencia, un Estado presente. La presencia del Estado y acá estamos hablando estrictamente de educación. Sí. Y estamos hablando también de calidad, digo, que muchas veces es un latiguillo que usan algunos sectores para menospreciar o menoscabar la educación pública. Entonces ahí salgamos a defender todos esos logros que son pampeanos y que tienen que ver con la escuela pública y con la universidad. Bien, pudimos entrevistar a Juan Giaconis, que bueno, interpreta a Pablo Díaz en el musical, y también a Lucía Benini, que es la productora general, es bueno, quien por ahí coordina todo el grupo. Muy gentilmente Lucía ahí habló con nosotros un ratito, así que los escuchamos. Les oímos. Bueno, estamos con Lucía, que es integrante de Lápices, estamos en la legislatura. Pausa Activa se llama esta intervención. Contanos de qué se trata, contanos en qué anda este grupo hermoso, que la verdad que es un orgullo para las y los pampeanos. Y bueno, esta actividad tiene que ver con el momento histórico que la Argentina está viviendo. Sí, la verdad que para nosotras y nosotros es un honor haber podido estar hoy acá en esta semana tan importante, previa a las elecciones, realizando esta intervención de la obra Lápices, una versión acotada pero necesaria en un escenario que por ahí no es habitual, pero en una propuesta que nos gusta mucho poder... Pero un escenario que tiene mucho que ver con la obra. Muchísimo que ver con la obra y que también nos permite poder adaptar, ¿no?, la obra que venimos realizando en salas a otros espacios. Y bueno, y la verdad que muy contentas de poder haber presenciado... Mientras la escuchaba, pensaba en el anuncio de ayer del boleto educativo dentro de la provincia de La Pampa. Creo que es un derecho que está garantizando el gobierno provincial, fundamental para fortalecer la universidad y la educación pública. Sí, un poco lo decíamos al final cuando terminó la intervención, creemos que es un momento donde hay que defender los derechos conquistados y conquistar los que aún hace falta conquistar. Creemos también que en esta etapa donde hay discursos negacionistas que pareciera que quieren borrar todo lo que pasó, es más que nunca necesario volver a recordar la historia, volver a hacer un llamado a informarnos, a conocer qué pasó, no solo en la noche de los lápices, sino en la última dictadura, conocer nuestra historia para no negarla, porque realmente es muy llamativo que se esté tergiversando tanto lo que sucedió. Y por último, ¿tienen alguna presentación, algo que nos quieran contar que tengan próximamente? Mira, antes del fin de año queremos realizar algunas funciones, estamos ahí empezando a coordinar en qué localidades sería, pero no tenemos nada confirmado todavía, lo que sí invitamos a quienes quieran estar atentos y atentas a ver qué pasa, que nos sigan en @lapiceslapampa, donde vamos subiendo siempre información sobre nuestras presentaciones. Ahora hace unas 2 o 3 semanas que llegamos de Catamarca, de la Fiesta Nacional del Teatro, representamos a la provincia, así que estamos muy felices porque nos tocó el 16 de septiembre nada más y nada menos que ir a Catamarca y realizar 2 funciones especiales en el aniversario de la Noche de los Lápices, así que muy felices de haber podido estar ahí, de haber conocido otras obras, otras personas muy hermosas, y la verdad que contentos de todo lo que se ha dado con esta obra. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Bueno, estamos con Juan Giaconis, que forma parte de Lápices. Y además, sos parte del centro de estudiantes, sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, soy. Soy parte de la obra acá de Lápices, musical con memoria. Interpreto al personaje de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Y bueno, sí, en lo personal, que más o menos tiene algo que ver con la obra, que es esta idea de la militancia, es también en mi vida personal, que soy secretario general del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Qué bueno, y contanos por un lado, ¿qué están haciendo con la obra? ¿Qué proyecto tienen a corto plazo? Y también con el centro de estudiantes. Y bueno, ya estamos casi cerrando el año, Lápices ya va a tener funciones muy, muy, muy en breves, estamos manejando mucho en redes, y en unos días se van en unos días se van a enterar que van a haber más fechas, más funciones, vamos han a ir a otros lados. Hemos recorrido toda la provincia, hemos ido a Buenos Aires, hemos ido a Catamarca, a la fiesta Nacional Teatro, y fueron experiencias que no quiero olvidar. La obra que no para de crecer. No para de crecer. Me alegra mucho. Respecto del centro de estudiantes, vimos en las redes que están haciendo una campaña en defensa de la universidad pública y la educación pública. Sí, campañas obviamente están desde hace un montón de tiempo. Hay que recalcar que nuestra militancia como parte del centro de estudiantes y como estudiante, más allá de que por ahí no estés dentro de la universidad, o sea, estudiante del secundario, también es la idea de que estás en un espacio que tenés que defender. El derecho a la educación pública se ganó esto fue una lucha también, Lápices fue una lucha, los chicos de la Noche de los Lápices la representaron, y es que nosotros llevamos ese legado y llevarlo adelante y defender nuestro derecho a la educación. Sí, llevamos campañas seguidas de lo que es para defender nuestra educación. Juan, y ayer se comentó, se publicó ya el tema de los boletos gratuitos para los estudiantes universitarios y las estudiantes universitarias que residen en el interior. ¿Qué recepción tuvieron? Fue una muy buena recepción. Hay que destacar que todo esto se gestionó gracias a todo un gobierno, un cogobierno, el Estado presente. Se ha mantenido para realizar este boleto interurbano, que es muy importante para todos los estudiantes. Yo soy del oeste, yo no soy de acá, claro. Y me parece que por fin que se pueda llevar a cabo esto es un golazo para todos los estudiantes. Y pensarlo como una unidad, ¿no? Para todo, para todas, para todos. Fortalece la provincia. Y fortalecer la provincia y fortalecer a aquellos estudiantes para que se les genere más posibilidades para venir a estudiar acá. Sí, porque quieras o no, es un gasto el poder trasladarse, el tener que trasladarse. Claro. Y esto de poder llevar la universidad al interior, de esta forma se acerca. El anuncio, claro, de la carrera de medicina también. Ah, también el anuncio, eso fue como un alivio muy lindo, porque yo tengo un compañero también que estudia medicina y él va y viene en distintas facultades, y cuando se enteró de esta noticia estaba sumamente contento. Sí. Y me pone feliz él también, que pueda tener su propio espacio, su momento para estar con sus compañeros, para charlar, para tener clases. Es algo hermoso que lo... Pero un lugar tener propio. Medicina en la provincia. Es algo muy importante, que, sí. Y bueno, que estos discursos de odio que hemos estado viendo atentan a esos derechos, que los tenemos que... Sí, el avance de la privatización y la mercantilización. Claro, no hay que... De la educación. No hay que darle ese... Primero la universidad, ¿no? Viene, claro, viene la universidad, la investigación, la salud, no son cosas que simplemente tienen que decir afuera y ya está. No, se han logrado un montón de cosas increíbles, un montón de avances tecnológicos y científicos. Sí, el hospital, por el ejemplo. Hospital, el nuevo hospital de alta complejidad. Ayer se presentó, antes de ayer, la vacuna, la primera vacuna argentina, de COVID, todo COVID. Investigación argentina. Claro, y hay que fomentar esas cosas, hay que militarlas, hay que lucharlas y hay que defenderlas. Y es lo que todos llevamos también como agrupación, como nosotros, unidad estudiantil, como también con todos mis compañeros y también yo personalmente. Bueno, Pablo, te re agradecemos. Muchas gracias. Pablo, Juan. Está bien. Estás invitado a la radio. Estoy personificado. Gracias. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Aguantan las escuelas. Bueno, llegamos al final del programa. Obviamente, nuevamente agradecerles por acompañarnos. Recuerden que pueden escucharnos todos los jueves a las 19:30 por Radio Nacional. Por la 95.9. Les dejamos ahí en nuestras redes el enlace para que entren derecho. Si quieren, ya se prenden a la radio con la programación. La versión web, sí. Sí, tienen que aguantar hasta las 19 que venimos nosotras. Sí, pues si no, por no. Supuesto. Si escúchennos. Si no, arranquen a partir de las 18:50. Bien. Y después, bueno, recordarles también que si tienen alguna actividad que realicen en... En las escuelas, en los institutos. Nos inviten así, socializamos. Sí, todo lo que tenga que ver con sociocultural. Por ahí los barrios también hacen buenas movidas, sí. O interesantes. Nosotras, donde nos invitan... Vamos. Llevamos el mate... Llevamos el celular y grabamos, así que... Entrevistamos y, bueno, socializamos. Sí. Bueno. Compartimos todo lo que se hace, que es un montón adentro de la escuela. Sí. Bueno, Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Fíjense en las redes. Sí, síganos. Tenemos toda la info ahí. Muy bien. Gracias por todo. Gracias. Hasta el jueves que viene. Adiós.